50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 9 de marzo. ABSA anunció que realizará reparaciones en los hornos. Las tareas se realizarán en el empalme de 149 y 49. Por este motivo, advirtieron que puede haber baja presión en la zona delimitada por las calles 143 a 149 y de 47 a 50. Además, para cuidar el agua, se señaló que es necesario evitar la utilización de agua de red en el consumo recreativo y en el llenado de piletas, postergar el lavado de autos, así como el riego de veredas y espacios verdes en el transcurso del día. Provincia se reunió con los trabajadores de la salud. En la última mesa paritaria, el gobierno de la provincia ofreció un 40% de aumento hasta julio, con una cláusula de revisión y monitoreo para mayo. Escuchamos a Pablo Maciel, secretario gremial de SICOP. Además, la propuesta contiene respuesta a reclamos históricos de la SICOP que tienen que ver con eliminar los mecanismos de presentismo para el personal de guardia y una mesa técnica en abril para evaluar el bloqueo de profesionales para avanzar hacia cargos de dedicación exclusiva. Estas propuestas las vamos a analizar durante estos días y el miércoles que viene en un congreso provincial de delegados daremos una respuesta formal al gobierno de la provincia. Un servicio que informa más cerca. La campaña de vacunación antirrábica estará en Melchor Romero. La Municipalidad de La Plata continúa con la campaña de vacunación antirrábica gratuita en todos los barrios del partido. Hoy se encontrará en el comedor La Cadenita Unión Malvinense de calle 149 y 36 en Melchor Romero. En todos los casos, el horario de atención se extenderá de 9 a 12 del mediodía por orden de llegada. Y será necesario llevar a los animales con un método de sujeción confiable y bozal de ser necesario. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.